Bienvenidas, bienvenidos a Momentos Compartidos, un programa muy especial realizado por el grupo de padres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera. Y hoy, si cabe, más especial aún, porque este que viene ahora es el último programa de la presente temporada. Así que, sin más demora, ¡arrancamos ya! Érase una vez un grupo de padres que se apuntaron a un taller de radio. Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia lejana, muy lejana. Momentos compartidos. Déjate de cuentos y disfruta con nosotros una hora a la semana. Con Merche, Vicky, Diego, Ana, Sofía y José. Un magazine rico, rico y con fundamento. Qué gustito, qué placer, qué gozada al pensar en lo que viene después. Mitología. Nos transportamos a las antiguas Grecia y Roma a través de sus mitos y leyendas con Merche Iruzubieta. Hola, queridos oyentes. Seguramente el mito que os voy a contar hoy lo conozcáis, ya que ha sido llevado al cine y lo hemos podido ver en televisión. Se trata del caballo de Troya. Había una vez una ciudad en la costa de Turquía llamada Troya, situada al otro lado del mar Egeo, frente a la ciudad griega de Esparta. Una ciudad que había intentado conquistar una y otra vez sin éxito. Un buen día, el rey de Esparta, Menelao, supo que su esposa, Helena, había huido a Troya con París, un príncipe troyano. Menelao, lleno de ira ante aquella afrenta, intentó recuperarla, uniendo a su ejército al de otras ciudades griegas. Miles de soldados se unieron a Esparta y partieron en sus barcos hacia Troya, llenando el mar de cientos de naves. La ciudad de Troya, hasta el momento inexpugnable, estaba protegida por un alto muro construido alrededor de la ciudad. Esta enorme y altísima muralla les dio a los ciudadanos troyanos un lugar relativamente seguro donde vivir y a los soldados una estupenda posición desde la que disparar flechas a sus enemigos sin ser alcanzados. Para el momento en el que el rey de Esparta quiso recuperar a su esposa Helena, los griegos ya habían estado tratando de derribar el muro de Troya durante más de 10 años, pero sin éxito. La empresa de entrar en Troya parecía imposible, hasta que Ulises, un famoso general griego, ideó algo ingenioso. En aquella época era costumbre dejar una ofrenda de paz para admitir la derrota. Y Ulises sugirió a los griegos que construyeran un enorme, pesado y hermoso caballo de madera y que lo dejaran en las puertas de Troya. Para entonces, el ejército griego fingiría irse, como si se dirigieran a casa. Pero aquello sería un truco. El caballo estaría hueco por dentro y 30 hombres se esconderían en su interior para poder entrar en Troya. Una vez dentro, abrir las puertas de la ciudad. Los mejores artistas griegos se dedicaron a tallar el caballo gigante de madera, añadiendo gran detalle y cuidado. Cuando terminaron, dejaron el caballo frente a las puertas de Troya y los guerreros griegos fingieron alejarse. Los troyanos, contentos al ver la derrota de su rival, abrieron las puertas de la ciudad y arrastraron el pesado caballo hacia el mismo corazón de Troya. Esa noche, mientras los troyanos dormían, los hombres escondidos dentro del caballo de madera salieron y abrieron las puertas de la ciudad. El ejército griego que esperaba fuera entró y Troya cayó en su poder. De este relato podemos sacar una conclusión, que no hay que fiarse de los regalos y los agasajos de tus enemigos. Además, nos ha quedado la expresión caballo de Troya como una forma de expresar el engaño de una persona hacia su enemigo. Y bueno, así que ya sabéis, alerta con el enemigo. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado.

No todos son fontaneros que durante sus horarios de trabajo saltan encima de setas y tortugas salvando princesas. Ni tienen amigos que se llaman Luigi. Y desde luego, no solo comen pasta y pizza. Cuando escucho a alguien decir que en Italia solo se come pasta y pizza, no lo entiendo. ¿Quién dice esto no ha estado en Italia nunca? Y si ha estado, ha comido en sitios turísticos con menús turísticos. La gastronomía italiana es inmensa y exquisita. Cada región tiene sus propias especialidades y del norte de Italia es completamente diferente al sur. Así que puedes estar comiendo estofado de jabalí con polenta en Trentino o cannoli di ricotta en Sicilia, fiorentina en la brasa en la Toscana o espagueti con marisco en Puglia. Y paro, porque estoy salivando y engordando solo de pensarlo. Ah, una última cosa, nunca, y digo nunca, pidas una pizza con piña en Italia. Te deportarían y no podrás volver nunca jamás. Ah, y una última cosa también, el pepperoni no es pimiento, que lo sepáis. Hasta aquí llegan millones de turistas cada año para disfrutar de todos sus atractivos. No son pocos, ¿eh? Pero estamos seguros de que muchos de ellos no conocen algunas curiosidades que suelen sacar una sonrisa al mismo tiempo que ponen los ojos como platos. Allá van unas cuantas. Italia tiene frontera con 6 países diferentes, 2 dentro del territorio nacional, Vaticano y San Marino, y 4 en el norte del país, Francia, Suiza, Austria y Eslovenia. La universidad más antigua de Europa se encuentra en Italia, concretamente en Bolonia. Fue fundada en el año 1088. Italia tiene en su territorio los únicos volcanes activos de Europa. Hablamos del Etna y el Stromboli en Italia y el Vesubio en Campania. El idioma oficial es el italiano, pero cada región tiene su propio dialecto, dos de los cuales son reconocidos como idiomas, el friulano y el sardo. ¿Sabías que en la zona de Cerdeña se habla una variante del catalán? Hay más de 10.000 catalanoparlantes en el norte de la isla, en la ciudad de Arguero. Esto es debido a que en el siglo XIV cayó en manos catalanas y hasta hace no mucho todavía era la lengua más usada. Italia además cuenta con más lugares de patrimonio de la humanidad que ningún otro país. Actualmente tiene 68, incluyendo bienes culturales, naturales e inmateriales. Le siguen China y España. Venecia cuenta con un extraño fenómeno, el del agua alta. Esto se debe a tres diferentes factores: el viento que empuja el agua hasta la isla, las mareas, que suelen coincidir con la luna llena, y la baja presión atmosférica. Pero no te preocupes, no te preocupes demasiado. La mayor parte del tiempo Venecia está, pues así, bajita. El resto del mundo cree que los italianos solo comen pasta. Pero la gastronomía, como os decía antes, es inmensa y variada en muchas de las regiones. Hay más de 200 tipos de pasta, y eso sin contar las salsas diferentes. Mis favoritas, la carbonara, que no lleva nata, que lo sepáis. La pasta al ragú, boloñesa, más comúnmente llamada. Y pana e salmone, nata y salmón. ¡Uf, qué bien se come aquí! Ya que estamos metidos en harina, ¿sabías que la pizza, así como la conoces, fue inventada en 1889 para agradar a la reina Margarita? De ahí viene el nombre de la pizza más sencilla y famosa. Solo tiene 3 ingredientes: tomate, mozzarella y albahaca, cada uno de un color de la bandera italiana. ¿Os habéis dado cuenta de esto? Y si hablamos de la bandera, ¿sabes a qué corresponden los colores? Hay varias teorías, pero la mayoría cree que el verde se refiere a los prados y a la naturaleza, el blanco a la nieve que cubre las cimas de los Alpes y de los Apeninos, y el rojo a la sangre derramada por muchos compatriotas en las guerras. Una de las tradiciones más típicas de Roma es lanzar una moneda en la Fontana de Trevi para asegurarte regresar a la ciudad eterna. A diario se lanzan a la fuente más de 3.000 euros en moneditas que se recogen y se donan a Cáritas. A diferencia de otros países, el 13 no es el número de la mala suerte. En Italia, este malfario se lo lleva el 17. ¿Y eso? Os estaréis preguntando. Porque el número 17 en latín, que es, ya sabéis, la X, la V, palito, palito, anagrama de la palabra vixi, que significa he vivido. O sea, que estoy muerto. ¡Ay, madre mía, qué supersticio! Mussolini intentó enderezar la famosa Torre de Pisa, pero como bien puedes imaginar, finalmente no lo consiguió. Si algo saben hacer bien los italianos, aparte de comer y cocinar, es ropa. Italia es uno de los líderes mundiales de la alta moda. Gucci, Valentino, Dolce & Gabbana, Versace, Prada, Armani, Cavalli y muchísimo más. La capital de la moda, Milán. Obvio. Como siempre, podía estar contándoos un montón de curiosidades, pero no me quiero alargar más y ahora sí, vamos a ir con buena música, que de eso también sabe mucho Italia. Y no lo digo solo por Raffaella Carrà, que es la diva. Hoy... Hoy vamos a escuchar a Laura Pausini, nacida el 16 de mayo de 1974. Es hija del cantante y músico Fabrizio Pausini y a los 19 años se presentó al Festival de San Remo, donde no solo ganó su tema El Solitude, la soledad, supuso su salto a la fama mundial. Han pasado casi tres décadas desde que la cantante publicara su primer álbum en español. Una por entonces desconocida y jovencísima ragazza italiana irrumpía en el panorama musical de nuestro país, alcanzando un éxito sin precedentes con una venta de más de 1.300.000 discos. De aquello hace mucho tiempo y a día de hoy, hasta la fecha, ha publicado 15 álbumes de estudio. Fue la primera cantante italiana en ganar un Grammy y ha llegado a estar nominada al premio Oscar a Mejor Canción Original. Pero a lo que vamos, escuchamos ya a Laura Pausini. Arrivederci. Marco se ha marchado para no volver. El tren de la mañana llega ya sin él. Es solo un corazón con alma de metal. En esa niebla gris que envuelve la ciudad, su banco está vacío, Marco, sígueme. Le siento respirar, pienso que sigue aquí. Ni la distancia enorme puede dividir dos corazones y un solo latir. Quizás si tú piensas en mí, si a nadie tú quieres hablar, si tú te escondes como yo, si huyes de todo y si te vas pronto a la cama sin cenar, si aprietas fuerte contra ti la almohada y te echas a llorar, si tú no sabes cuánto mal te hará la soledad. Na, na, na. Diario tu fotografía con ojos de muchacho un poco tímido, la aprieto contra el pecho y me parece que estás aquí entre inglés y matemáticas, tu padre y sus consejos con monotonía por causa del trabajo y otras tonterías, te ha llevado lejos sin contar contigo, te ha dicho un día lo comprenderás, quizás si tú piensas en mí con los amigos de veras, tratando solo de olvidar, no es nada fácil la verdad, en clase ya no puedo más y por las tardes es peor, no tengo ganas de estudiar, por ti mi pensamiento va, es imposible dividir así la vida de los dos. Hola, ¿qué tal, compañeros? Hola, amigos de la radio. Aquí Álvaro Soto, desde Radio Nacional de España. Mucho ánimo y escuchar la radio. Abrazos. Nuestro saludo a los amigos de estos momentos compartidos. Chispitas de humor. Dos amigos se encuentran en el hospital. José le pregunta a su amigo: pero Diego, ¿qué haces tú aquí en el hospital? Aquí estoy en urgencias, con dos clavos en el dedo. ¿Cómo así? Si cojo al artista que me dijo que un clavo se saca con otro clavo, se caga. Hoy cumplo un año y 9 meses con quien diariamente me quita el aliento. Me roba suspiros y todo el tiempo me besa dejándome sin aire. Gracias por estar tan cerca de mí, a todas horas, y cuidarme tanto. ¡Mascarilla de mierda! Hombre, Ana, ¿qué tal va tu dolor de rodilla? Mi médico me dijo que me tenía que infiltrar en el hospital. ¿Y? Y llevo 2 semanas trabajando en el hospital de incógnito y me sigue doliendo la rodilla. Señorita Mercedes, ¿y su lápiz? Lo perdí, profe. ¿Y no le has dicho nada a tus padres? Ni loca. Mi hermana perdió la regla hace 3 meses y casi la matan. Queremos a don Matías por ser un gran profesor. No entiende de finanzas, mas tiene buen corazón. Camarero, señor. Camarero. Este vino que me ha puesto está malísimo. Señora, es un Ribera. Pues me ha tenido que tocar Paquirrín entonces. Le dije por la mano aquí, maletero, tu boca ve. Puerta, puerta, maletero, tu boca ve. Maletero, tu boca ve. Puerta, puerta, maletero, tu boca ve. Me regalaron una computadora. Wow, ¿quién? Harry Potter. Harry Potter. ¿Cómo sabes que fue él? Sí, porque pone en la caja HP. Chispitas de humor. Una adorable abuelita fue una mañana al banco y le dice al cajero: quiero sacar 50 euros. En ventanilla mínimo 200. Si quiere menos, tiene que usar el cajero. Es que no sé. Pues venga otro día y un compañero le enseña. Bueno, pues deme 200. Aquí tiene. ¿Alguna otra operación? Sí, quiero ingresar 150 euros. ¡Y te jodes! ¡Qué buena! Lucha por su dinero y no lo dejar escapar. Vaya, ¿viene sola la ecografía? Sí, doctor. El padre era mago. Me hizo un truco, nos acostamos... desapareció. Una pena. En fin, ¿es niño o es niña? Oh, es el 6 de corazones. ¡Reconcholis, mi carta! Lo que tengo yo es la poderosísima y magnífica magia de amor. Una mujer británica totalmente desnuda se sube a un taxi, cuyo taxista es chino. Este la miraba de arriba abajo y de abajo arriba, varias veces. La mujer inquieta le pregunta: ¿nunca has visto a una mujer desnuda? El taxista chino le responde: no te milo porque esté el del nula. Estoy preocupado porque milo y milo y no veo dónde tienes el hielo para pagar. Moraleja: debe ser como los chinos. Concéntrate en tu negocio y no en las distracciones. Era de noche y la chinita tenía miedo, miedo tenía de andar solita. Al nombre de Yahvé, de Jesús y de María. Vamos a ver. Estos hermanos, a ver, ¿qué es lo que desean? Un sujeto va a consultar a un curandero. Quisiera saber si puede deshacer una maldición que fue echada hace 40 años. Yo estoy dentro de la nave controlando las placas y controles de la nave. Bendito seáis de la nave estrella. Puede ser, pero necesito saber las palabras exactas que fueron utilizadas para dicha maldición. Y el sujeto contesta sin titubear. Yo los declaro marido y mujer. Nunca. O me ha rezado hablando. Esto no sirve. Porque todo lo que entra por la boca sale por la cloaca. Bendito sea. Si quieres un programa que te hable de literatura, de viajes, de cine y televisión, que te prevenga de los timos más frecuentes, que te sugiera la receta más sencilla. Un programa que te hable de historia de forma divertida, que te cuente curiosidades musicales o repase la biografía de los famosos. Si quieres un programa que... ¡Para! ¡Sí! ¡Quiero! No te cases con cualquiera. En programas de entretenimiento, nosotros damos las campanadas. Momentos compartidos, el magazine más variado que te puedas encontrar. Fábulas del mundo. El cántaro roto, cuento marroquí tradicional, cuento de Marruecos, país del norte de África. Nos habla sobre que debemos valorarnos tal y como somos. Todos podemos aportar cosas buenas. En una pequeña aldea de Marruecos había un aguador que se pasaba el día llevando agua desde un pequeño manantial situado en las afueras hasta las casas de sus clientes. Lo hacía llevando dos cántaros, uno nuevo y otro viejo que tenía desde hace años, colocados a cada lado de un soporte de madera que llevaba sobre los hombros. Pero el cántaro viejo tenía una pequeña raja por la que se iba escapando el agua, por lo que cuando el aguador llegaba a su destino apenas quedaba en él la mitad de líquido. El cántaro nuevo estaba muy contento de sí mismo. Cumplo bien mi labor y traigo siempre todo el contenido perfectamente. Tienes razón, yo no puedo decir lo mismo. El otro, el viejo, estaba cada día más avergonzado y deprimido, porque solo conseguía que llegara la mitad del agua. Un día, ya muy triste, se dirigió a su dueño y le dijo: me siento culpable por hacerte perder tiempo y dinero. Soy incapaz de servirte como debería. ¿De qué te avergüenzas, viejo amigo? Pues mira, tengo una pequeña raja en mi costado, por la que escapa de mí la mitad de agua. Lo siento, entendería que no quisieras usarme más. El aguador, conmovido, le respondió de este modo: deberías saber que cada vez que regresamos del manantial a la aldea, te coloco en el lado del sendero en el que cada primavera planto semillas de flores. El cántaro miró a su dueño asombrado. El aguador le siguió contando: el agua que se escapa de ti no se pierde. Riega la tierra y permite que nazcan esas flores que son las más bonitas de nuestra región. Y eso es gracias a ti. Así, el viejo cántaro aprendió que debemos querernos como somos, porque todos podemos aportar cosas buenas, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Bien, amigos, pues prácticamente entramos o enfilamos en lo que es la recta final del curso, de los talleres. Hemos tenido la despedida antes con los escolares y toca la despedida con un grupo de padres que ya son amigos y que durante esta temporada, que también comenzó como las anteriores, un poco con el COVID como protagonista, pero que por suerte, después de bastantes meses, hemos tenido la oportunidad de dejarlo por lo menos atrás, ¿no? Nos hemos adelantado y parece ser que ahora son otros los problemas, también importantes, pero son otros los problemas que día a día tenemos que lidiar con ellos. Así que llegó el momento de la despedida y de hacer, si queremos, un vistazo atrás, un balance, o como decía Mecano, ¿no?, un balance de lo bueno y malo en la canción Un Año Nuevo. Y yo lanzo esa pregunta, a ver cómo ha sido este curso, tan raro, también tan atípico. Yo bueno, la lanzo, que alguien coja... Bueno, atípico así como al principio, ¿no? Luego parece que ya hemos vuelto como... O por lo menos hemos intentado no pensar, ¿no? Y decir, mira, pues es un poco más normal. Yo creo que ya lo hemos... De hecho... Lo hemos sentido. La normalidad la estamos viendo ahora mismo. Me doy cuenta que después de mucho tiempo estamos los seis, sin mascarilla. Eso, nos vimos la cara. Y eso ha sido la tónica común, la mascarilla durante los últimos años, o sea que es una cosa nueva, sí. Por eso, yo creo que por lo menos eso, el intentar y el decir, jolín, a ver, estamos aquí, esto es como antes, ¿no? Hemos llegado ahí. Sí, es que a mí por lo menos me ha resultado bastante complicado, lo digo como en plan un poquito también gracioso, ¿no? Esto que venías, entre que empezamos ya con las presbicias, las gafas, se te enganchan con los cascos, después la goma de la mascarilla, porque claro, la mascarilla solo te la quitabas cuando estabas delante del micrófono y los demás sentados cada uno en un rincón, que parece que veníamos como medio castigados. Y ahora, pues, no sé, es que la verdad que es una alegría el volver a vernos además, todos aquí en esa redonda. Tú has tenido tus más y tus menos con la goma de la mascarilla, con las gafas, yo, con todo. Yo te digo, yo en plan Pepe Villuela total, sí. Sí, bueno, bonito año también. Bueno, pues contentos de terminar sin mascarilla. Este año ha sido también súper rápido, como todos los cursos, yo no sé. A mí antes cuando iba yo a la escuela se me hacían los cursos larguísimos y ahora aquí me vuelan. Se pasa volando. Y entonces me alegra mucho de terminar así, sin mascarilla, deseándonos todos buen verano. Y sobre el curso, pues genial, como siempre. Así que prometemos nuestra vuelta el curso que viene. Yo no quiero que se acabe el curso. Yo no quiero que se acabe el curso porque eso significa que tenemos que trabajar más. Prefiero que no se acabe ahí. Pero vamos, sí, ha sido un curso muy positivo, como todos los años atrás también. Un curso muy positivo donde hemos aprendido cosas nuevas, hemos aprendido a vivir con, bueno, ya con esto, y es lo que hay. Y pues, gracias a Dios tenemos ahora más libertad y esperemos que nos dure mucho. Bueno, pues yo repito lo mismo que mis compañeros, que estamos contentos de podernos quitar la mascarilla y que ha sido un curso, pues eso, que lo hemos pasado muy bien, como siempre, y esperamos también que los oyentes que se hayan entretenido con nuestras lecciones. Y que volvemos y que a cargar las pilas este verano para volver el próximo curso. Y hemos repetido este año en Berceo con una gala más nuestra, porque ha sido prácticamente nosotros los que hemos tenido en las manos la oportunidad de moldearla, y la experiencia también ha sido positiva, ¿no? Sí. Hombre, y yo desde aquí quiero daros las gracias a todos porque que me acompañéis o que hagas esta gala tan bonita en mi pueblo, pues a mí pues os agradezco muchísimo, de verdad, el que vayáis allí. Sí. Pues sí, la verdad que es un gusto subir a Berceo porque nos tratan muy bien. ¿Cómo no vamos a ir? No lo pasamos bomba. Claro. Eso es. No, y además este año ya era otra cosa, era otra alegría con público. Con público. Se podía uno acercar a la gente. Se respiraba, yo creo que ya otro ambiente y ha sido otra cosa. Yo creo que lo hemos disfrutado más. Sí. Hombre, simplemente ya no tener que llevar el papelito firmado por el alcalde para que podamos llegar, ya pues eso sí, ya es una libertad. Eso, y aprovecho también pues para darte mil gracias a ti, José, por prepararlo, por hacernos, bueno, por inculcarnos toda esa alegría, porque al final nos contagias, ¿no? El que nos transmites todo tu buen hacer y todas tus ganas cuando haces cualquier cosa. No, y quedó bonita. Yo creo que quedó bonita. Sí, no se hizo ni la... Quedó amena, entretenida. Y además todo salió bien. Equipo de sonido estupendo. Hubo ni nervios ni tropezones. Yo creo que nervios, pero los justos. Los justos. Para... Yo creo que fue el año que más tranquilos estuvimos todos. Sí. Y que mejor salió, la verdad. Claro. Yo creo que es que como le dimos la alternativa a Dylan, estaba súper tranquila. Digo, va, tenemos aquí a este que nos va a sacar de todo. Pero sí que salió todo muy bien. Y luego, por el pueblo de Berceo, siempre nos trata tan bien. ¿Cómo no vamos a ir? Y luego también el relato primero, wow, a mí me encantó sí. oírtelo decir, aunque sea sí. repetitivo, oírte leer. Bueno, hay que decir que ver emocionado al autor escuchando su propio relato, que yo creo que es que le dio otro giro más sí. emotivo a un José, y la música tan apropiada y pues... Estamos cerrando programas, estamos cerrando sí. momentos compartidos, y precisamente ayer estuve grabando la voz, me falta hacer el montaje del relato ganador, porque una cosa era, como lo hicimos, ¿no? Lo hice en directo, sí. con, la voz en directo, con como saliera, con música de fondo, pero claro, no es lo mismo que producirlo, es decir, grabarlo en, digamos, en estudio, uh-huh. luego hacer un montaje ya musical un poquito más acorde con las escenas. Así que va a ser otra cosa diferente, pero en la línea, ya que has mencionado tú, pues eso, pues también lo estrenaré en La Luna y Compañía o todos los programas que hacemos. Bueno, lo tienes que pasar, ¿eh? Para que lo digamos. Lo tienes que escuchar, sí. Pues nada, chicos, ya unas últimas palabras para cerrar el programa, para cerrar el curso, porque la semana que viene, como va siendo tradición, es una tradición muy bonita. Sí. La semana que viene nos iremos a comer todos juntos por ahí, nos iremos luego además a visitar una bodega. Y bueno, a estar, digamos, un cierre como tiene que ser, un cierre por todo lo grande. Así. Sí, tenemos un buen plan. Pues nada, decirles a todos los oyentes que pasen un buen feliz verano. A todos los oyentes y a todos vosotros, a vosotras, pues que paséis un buen verano y que nos vemos en las fiestas, como siempre. Sí, este año podemos vernos en las fiestas y iremos de verbena. Y bailar en la verbena. Esperar tanto amor por entregar, tanta vida para dar, tan vacía de pensar, llorando en soledad, el misterio. La canción que con ternura te canta. Quiero que no desesperes la belleza de la noche. Y estos tus amigos de la radio con canciones te dirán. Es tu buena compañera. Sentirás que te llaman, soñarás. No olvides, por favor, a tu lado estaremos siempre con amor. El misterio. Sus canciones harán que reviva tu esperanza, la canción que con ternura te canta. Quiero que no desesperes la belleza de la noche y estos tus amigos de la radio con canciones de la radio, el misterio.